La cumbia elegante ya desde Sechura con agua marina. Sabrosa, de gente que baila, que goza y que sabe apreciar lo bueno, sinceramente.